El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Y comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, como todos los viernes a esta hora a las 9 de la mañana por Radio Tiempo 1200 AM. No se te olvide, sintonízanos. Estamos aquí para complacer. Sí, como estás escuchando, en las peticiones que tú me haces de oración, siempre estamos pendientes también en el grupo de WhatsApp, que si usted quiere escribirme o quiere pertenecer al grupo de WhatsApp, puede escribir al 0426-401-3714. He podido hacer buenos hermanos, buenos amigos. Y bueno, gracias al Eterno está funcionando el número. Descubrí que en ciertas áreas donde estoy, pues los mensajes no salen. Y en otras áreas de mi habitación, los mensajes salen. Así que pude recargar saldo y ya podemos estar un poco comunicados. Si usted nos quiere agregar en las redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba iglesia CD Amor. Y si me quieres agregar a mí en lo personalmente, en las redes sociales personales, arroba Johnny Quintero R en Twitter e Instagram. También me puedes ubicar en Facebook como Johnny Quintero. Así que comenzamos pues con tu programa. Sé que siempre lo están esperando por lo variado y todo lo demás. Extraño a algunos hermanos de La Guaira, no me han vuelto a escribir. Y sé que allá hay bastante sintonía. Un saludo a los hermanos y a todos ellos en especial. No voy a decir nombre porque les va a entrar el espíritu de celos. Y eso es lo que no queremos que suceda. Pues ustedes saben que los celos mal llevados pues son pecado. Y estamos desobedeciendo la palabra de Dios, la ley de Dios. Debemos pues obedecer siempre las escrituras. Y estamos, bueno, muy contentos porque estamos en un nuevo año. El nuevo año de acuerdo al calendario rabínico. De acuerdo al calendario rabínico estamos a 7 de Tishrei del 5781. Pero para nosotros el calendario gregoriano, porque a veces a nosotros los que no nacimos propiamente en Israel o fuera de Israel, la Israel actual, que así se llama, pero que realmente está habitada por descendientes de la tribu de Benjamín y de Judá, aparte de los levitas, que serían Judá. Ellos seguían de acuerdo al calendario rabínico. Más adelante, bueno, como les he ofrecido, vamos a hacer estudios profundos sobre esta verdad que muchas veces nosotros los creyentes, los cristianos, los que estamos regidos por un calendario impuesto por Roma, por el Papa Gregorio, por eso se conoce el calendario como el calendario gregoriano. Y en el calendario gregoriano estamos ya a 25 de septiembre y nos quedan básicamente, a ver, 97 días para que se vaya el año. Y estamos confiando en el Eterno que ya aparezca la vacuna, que muy pronto, por ejemplo, el presidente Trump ya anunció, Putin ya anunció, los chinos también han anunciado, pero bueno, estamos esperando que llegue a nuestra tierra. ¿Te la pondrás? ¿No te la pondrás? Bueno, es una decisión personal, pero todos debemos cuidarnos. Y precisamente hablando de las futuras fiestas, porque estuvimos celebrando las fiestas de las trompetas, y por eso entramos y decimos un feliz año para ti, un feliz año para mí, para aquellos que creemos en esto de las revelaciones que nos está trayendo las raíces hebreas. Muy importante esto, porque el mundo creyente en Jesucristo está siendo removido. Hay un conocimiento que no teníamos sobre las raíces hebreas, aunque hay sus posiciones. Y también el mundo judío está siendo remecido, porque la promesa en ellos se tiene que cumplir. Y cada día hay más judíos creyentes en el Mesías. Y cada vez que se acercan las fiestas del Señor, pues estamos viendo que el calendario del Eterno está caminando. Y en cualquier momento, hermano, usted, aunque no lo crea y diga que se repita lo mismo y que usted está esperando, tiene que vivir en santidad, porque en cualquier momento viene Jesucristo, viene nuestro Redentor a reinar, a establecer su reino de 1000 años. Olvídese de los problemas del mundo, concéntrese en la voluntad del Eterno. Hagamos la voluntad de Él. Y precisamente estamos en unos días de lo que se llama, después del Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas, de los días de arrepentimiento, porque es como una nueva oportunidad. Se estableció el juicio, nos arrepentimos de acuerdo a lo que significa la fiesta del Señor, esperando entonces vivir 12 meses obedeciendo al Eterno en la gracia del Eterno. Precisamente el lunes 28 vamos a celebrar el Yom Kippur, que es el día más solemne y sagrado para el pueblo judío, para la nación de Israel actual. Y luego vamos a festejar las fiestas de los tabernáculos. Esto lo podemos ver en Levítico 23, 27. Nos dice el versículo 27. Ciertamente el día décimo de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ante Yahweh. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es un día de expiación, para hacer expiación por vosotros en presencia de vuestro Dios. Específicamente estamos hablando de este día solemne del Yom Kippur, que se celebra en el mundo judío, en todo el planeta donde hay una sinagoga, pues ellos celebran estas fiestas y los guardan, y guardan el día de descanso, porque muchas veces los cristianos no hemos entendido que aparte del día sábado, del Shabbat, hay lo que ellos llaman días de descanso que no caen, para que me entiendan, que no caen en día sábado propiamente tal, pero que se consideran sábado o un gran sábado. Vamos a hacer más adelante un estudio con respecto a esto que tampoco muchos de nosotros conocíamos, creíamos que solamente sábado era cada 7 días. Viernes, este viernes, hoy, a partir de las 6 de la tarde más o menos, cae el Shabbat hasta el día sábado a las 6 de la tarde aproximadamente, que viene un nuevo día. Y todo esto es importante que nosotros los conozcamos, porque de esto depende el entender lo que es la Pascua. Realmente muchas personas no pueden calcular la resurrección de Jesús si fueron 3 días. Muchos dicen, pero es que son 2 días, yo no me dan los 3 días, porque lo estás calculando con el calendario solar, el calendario gregoriano. Por eso es que muchos no lo entienden. Y bueno, vamos a hablar del versículo del día. Esto lo tienes en Gálatas 1:10. Y pongamos atención. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es importante para muchos de nosotros que jugamos a la iglesita. Muchos jugamos a la iglesia. Muchos, cuando estamos en el templo, cuando estamos delante de los líderes, cuando estamos delante del pastor o del sacerdote, nos portamos muy piadosos y hacemos reverencia a los líderes de la iglesia. Pero lo haces por los líderes de tu iglesia para que digan o no digan el qué dirán. Parece trabalengua, ¿no? Y hay muchos que vienen peleados con la mujer, peleados con los hijos, vienen a la iglesia después de cometer pecado y tienes apariencia de piedad y dicen, caramba, viene fulano de tal que da una tremenda ofrenda. Pero menos mal que hay un Dios, porque no podemos juzgar. Hay personas que tienen el espíritu de discernimiento y usted podrá engañar al hombre, pero no puede engañar a Dios, y dará cuenta de todo acto en el día futuro. Así que guardemos este versículo en Gálatas 1:10, que nos exhorta o nos llama la atención para hacer las cosas por amor a Dios. Por amor a Dios. Bueno, tenemos noticias. Dentro de las noticias tenemos, ya saben que estamos en tiempos realmente difíciles, tiempos de preparación para la llegada del anticristo, y precisamente tenemos estas noticias que nos llegan desde Ecuador. Ecuador era uno de los pocos países que no tenía el pasaporte biométrico y acaba de sacar el pasaporte biométrico. Esta es una noticia de la AFP del 14 de septiembre. Nos dice, Ecuador implementó el lunes el pasaporte biométrico como parte de las negociaciones que mantiene con la Unión Europea para la eliminación de la visa Schengen para sus ciudadanos. Les explico, Europa va a imponer, si no me equivoco, a partir del año que viene, que todos nosotros los latinoamericanos, incluyendo los venezolanos, ecuatorianos, algunos países latinoamericanos, tenemos que pedir una visa. Esa visa para ingresar al espacio europeo. Porque hay personas que pueden viajar a España. O sea, actualmente tú puedes viajar a España. Yo no conozco el continente europeo, pero muchas personas pueden viajar a España y sin visa, pero muy pronto van a tener que pedir visa. Para evitar eso, se están pidiendo a los países como Ecuador que saquen el pasaporte biométrico y seguramente van a ser exonerados de esta visa especial para ingresar a Europa, dijo el canciller Luis Gallego. Así que, bueno, preparémonos. Bueno, nosotros no, los ecuatorianos, lógicamente, si hay algún ecuatoriano que me está escuchando a través de las redes sociales, bendiciones y saludos a todos ustedes allá en Ecuador. Y vamos a otra noticia que es preocupante. Recuerden que Mateo 24, el Señor Jesucristo nos dice: y oirán de rumores de guerra y amenazas de guerra entre las naciones. Pero todo esto tiene que suceder antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. La noticia dice: Irán amenaza a Bahrein con una dura venganza por normalizar las relaciones con Israel. Esta es una noticia del 12 de septiembre que viene por las redes sociales. La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el sábado que Bahrein enfrentaría una dura venganza de su propio pueblo y de los palestinos por la decisión del Estado Árabe del Golfo de normalizar los lazos con Israel. El gobernante verdugo de Bahrein debe esperar la dura venganza de los mujahidines, combatientes islámicos, con el objetivo de liberar a Jerusalén, que ellos le llaman Quds, y la orgullosa nación musulmana de este país, dijeron los guardias en un comunicado publicado en su sitio web. Así que, bueno, tenemos esta noticia sobre lo que acontece a nivel internacional en el mundo. Y vamos a continuar con la biografía, historia, testimonio, como lo quiera tomar, de Gigi Ávila. Estuvimos la semana pasada hablando de Gigi Ávila, de sus obras, y algo sorprendente: Gigi Ávila escribió más de 16 libros. Algunos fueron éxitos de venta, como La ciencia de la oración, El ayuno del Señor. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Buena pregunta que nos hacemos todos, porque si esta no es la gran tribulación, todo lo que estamos viviendo, imagínense lo que viene a futuro. Mi experiencia con Jesús, de este último, Gigi Ávila nos explica que contiene, o nos explicó porque ya no está entre nosotros, 63 experiencias que él tuvo, y esto es bien interesante. Por lo general, yo en lo personal no lo conocía. Son experiencias que él tuvo con Jesús, exclusivamente experiencias vividas, y él no los cuenta. Esta fue su primera, ya que fue impresionante, dice él. Tiene como nombre este testimonio que el mismo Gigi da, El pelotazo, ya que recuerdan que él jugó béisbol y también estuvo en el fisiculturismo. Dice: yo en el mundo estaba en el deporte todo el tiempo. Jugué béisbol, espero que haya sido los Leones del Caracas. Jugó béisbol clase A y doble A con 15 años. Y después competía en fisiculturismo y levantamiento de pesas. Pero en esta ocasión fue la última vez que jugué béisbol y me despidieron de una forma no muy hermosa, porque uno de los lanzadores me dio un pelotazo, aunque no fue a propósito, nos cuenta Gigi Ávila. La bola le pegó en la sien izquierda, señalando la sien izquierda, un lugar tan delicado como ese. Pero bueno, él dice que siguió jugando como que si nada había pasado. Pero al tiempo sintió un dolor muy grande y se encerró en la habitación de su casa y dijo: Señor, como era él, su personalidad, Señor, yo no voy a ir al médico, un buen pentecostal, ¿no? Señor, yo no voy a ir al médico porque ahora te tengo a ti. Hoy me voy a sentar en la cama recostado a la pared y te voy a esperar. Yo de aquí no me levanto por nada hasta que tú me vengas y me sane. ¡Wow! Tremenda fe. Y así lo hizo. Pasaron las 12 de la noche y como a eso de las 4 de la mañana, oyó que se abrió la puerta de la casa que estaba en el piso de abajo y entró alguien. Esa persona comenzó a caminar por el pasillo hasta que llegó al frente de mi puerta, dice Gigi Ávila. Sentí que la abrieron, aunque estaba cerrada por dentro con llave. Y cuando entró, me quedé atónito. Un hombre alto con pelo blanco que le caía en sus hombros con una túnica blanquita que resplandecía. Llegó frente a mí, levantó la mano y me la puso en la sien. Tenía un fuego en la mano e instantáneamente la molestia desapareció. Quitó la mano y se quedó mirándome un rato y luego se fue. Yo escuché sus pasos cuando se fue. Esa fue la primera experiencia donde pude ver a Jesús tal como Él es. Y wow, qué sorprendente testimonio que nos cuenta el hermano Gille Ávila. Muy bien, la semana que viene vamos a continuar con este relato de la historia y del testimonio de Gille Ávila. Si te gustó el testimonio de Gille, pues referente a los milagros, escríbeme y muy pronto pues vamos a continuar con otros testimonios y con el testimonio de Gille Ávila. Y nos vamos a una pausa musical con Alex Valencia, precisamente celebrando el Yom Kippur, que tenemos que entrar en ayuno y en oración. Hoy me arrepiento. Ten piedad de mí, oh Dios, y conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones y lávame más y más y más y más. Hice lo malo ante tus ojos. Yo reconozco que mis fallas te causan dolor, dolor, dolor, Señor mi Dios. Hoy me arrepiento. los pecadores tus caminos y se volverán a ti. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Y espero que les haya gustado esta canción tan hermosa de arrepentimiento. Estamos en días de arrepentirnos. Es una tradición y costumbre de las fiestas del Señor en Levítico 23, que debemos en lo personal seguir, aunque nosotros como creyentes, como cristianos, debemos arrepentirnos realmente todos los días. O sea, no debemos estar esperando una festividad como esta para arrepentirnos y vamos a pasar todo el año pecando y después esperamos. No, usted no sabe cuando llega Jesús. Recuerde la parábola de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 sensatas. Debemos vivir en santidad porque en cualquier momento llega Jesucristo. Vamos ahora sí a clamar precisamente por esta fecha muy especial. Específicamente, Señor, perdónanos, Padre, nos humillamos delante de ti. Clamamos delante de ti para que tú tengas piedad de cada uno de nosotros, para que tú nos concedas las peticiones de nuestros corazones. Reconocemos, Padre, que muchas veces las cosas que nos suceden han sido porque hemos abierto puertas. Le hemos abierto puertas al enemigo para que él actúe, porque él no desea que nadie llegue al reino, que nadie llegue al conocimiento de la verdad, al conocimiento del eterno. Y tenemos a este enemigo, pero tú nos dices, Padre, que nos pongamos la armadura. Así que pongámonos la armadura que comienza con la fe, teniendo fe en la palabra tuya, Señor. Así que creemos que tú nos rodeas con ángeles y que sus espadas nos defienden a cada uno de nosotros. No permitas que ningún mal toque nuestra morada, porque, como dice el salmista, tú nos proteges y confiamos en ti, Señor. Te pido por cada uno de los que en este momento están enfermos, postrados en cama, Señor. Te pido por los hermanos. Hay muchos que piden oración, Señor, constantemente. Y tú conoces cada uno de sus nombres, de sus circunstancias, de lo que están padeciendo y el por qué están padeciendo, Señor. No nos toca a nosotros juzgar, no nos toca a nosotros condenar, sino nos toca bendecir al hermano e incluso aquel que no lo es, porque el Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos. Así que, Padre, en estas fechas tan especiales de Yom Kippur, en estas fechas de arrepentimiento, en esta fecha de ayuno, Padre, míranos con piedad. Perdona nuestra ignorancia, porque muchas veces creemos que conocemos, pero no conocemos. Revélanos tu verdad. Revélanos la verdad bíblica a cada uno de nosotros. Y aunque seamos creyentes, quita el velo que está en nuestros ojos, que no nos deja ver, Padre, más allá tu verdad. Muy bien, estuvimos hablando hace 15 días, antes de las festividades de Año Nuevo, de este tema muy interesante de los nicolaitas. Y es un tema que a cada uno de nosotros, pues de una u otra forma, nos ha tocado en nuestras respectivas congregaciones donde usted asiste. Porque muchas veces nos hemos sentido relegados, nos hemos sentido pues despreciados, como que no nos toman en cuenta. Y usted sabe de lo que estamos hablando. Muchos ejercen autoridad y abusan de la autoridad manipulando, creando pretexto con versículos bíblicos en nuestras congregaciones. Porque lo que interesan a muchos es la posición jerárquica. Pero más de lo que yo pueda explicarle sobre lo que es nicolaíta, esta doctrina, de acuerdo a muchos teólogos que lo han explicado muy bien, y yo te pido que tú en lo particular tú investigues qué nos dice la palabra al respecto, qué nos dice. Por ejemplo, esto nos pasa muchas veces en todas las denominaciones religiosas cristianas y no cristianas, porque esto es muy, muy del ser humano. El ser humano busca siempre reconocimiento, el ser humano siempre busca poder. Si no tiene el poder económico, trata de tener el poder sobre el ser jefe. Y lamentablemente esto, que es un pensamiento muy humano, muy del mundo, se infiltra en la iglesia y ha sucedido con los ministerios. El ministro, la palabra ministro viene de ministrar. Viene de servir. Somos siervos del Señor. Recuerdo que hay una congregación cristiana que hace unos años atrás empezó a nombrar ministro, aparte del pastor y de los diáconos. Y no se entendía muy bien esto de por qué ministro. Los hermanos les llamaban pastores, les llamaban ministros, pero hasta que vino un hermano y aclaró el asunto. Era nombrar a un ministro no como un cargo de elevación, como un título, sino era como nombrar a un siervo, a alguien que servía, porque todos estamos llamados en la iglesia a servir. El apóstol Pablo lo vemos en relación a la posición de Cornelio. Fíjense que esto es muy humano. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Esto es muy típico de los hombres, porque vemos a otro superior. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10, 25, 26. La actitud de Cornelio, usted se puede reflejar en Cornelio. Es una actitud muy religiosa que pretende hacer de los hombres dioses. Y por eso nosotros los ministros debemos muchas veces cuidarnos cuando vienen personas prácticamente de una u otra forma a complacernos, darnos pleitesía, hacernos regalos o darnos el primer puesto. Esto es muy típico cuando hay actividades en la iglesia. No sé si te ha sucedido cuando tú llegas, aunque es una parte muy humana, ¿verdad? Y forma parte de lo que es protocolo y es parte social, pero los primeros puestos, tú vas a sentarte en el primer puesto y te dicen: no está reservado, esto es para el pastor. Y está bien, porque debemos honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes, pero lo que no debemos es sobrepasar el límite, adorarlos prácticamente como si fueran dioses, porque ellos están también para servir. Y es preferible que te llamen, como dice el Señor Jesús, porque ellos adoran los primeros puestos. Él nos habla en los evangelios, le dice a los fariseos, le dicen: hipócritas, ustedes que adoran los primeros puestos para ser observados y para ser admirados. Nosotros no debemos ser así. Cuando usted está en una congregación, cuando usted está en una iglesia, usted debe más bien ceder como ministro su puesto a aquel que lo necesita. Esto es, pues, señal de servicio entre los congregados en una iglesia. Veamos qué nos dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:3. Nos dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo para la iglesia. Fíjense bien, nos dice que los que tenemos mayores, digamos, posiciones, pero no mayores en el sentido de autoridad, sino en sentido de servicio, los que servimos, debemos tener cuidado de la iglesia, no como teniendo señorío, porque no debemos actuar como aquel en la antigüedad que era el capataz de la hacienda o que era el dueño de la hacienda y tenía sus esclavos. No, no, no, no. Sí, en la iglesia todos somos iguales. Lo que pasa es que estas palabras del mundo, lo que es jerarquía, lo que es estructura, ustedes han visto que muchas veces la iglesia se maneja como si fuera una empresa. Y cuando usted maneja la iglesia como una empresa, pues hay el presidente, hay el gerente, su gerente. Y así se maneja la iglesia. Entonces hay congregaciones que tienen un sistema de gobierno distinto. Está el apóstol. Entonces dicen que los cinco ministerios están sujetos al apóstol. Son posiciones doctrinales, pero no es lo que la escritura nos dice. Porque aunque nos dicen primeramente apóstoles, lo que nos quiere decir es que se nombraron. Llegaron a un nivel de que ya aprendieron otros ministerios, porque el apóstol en sí, él reúne los otros ministerios, pero no para ejercer señorío sobre los demás. No, porque la palabra del apóstol es sí y amén, porque el sí y el amén es para la escritura, es para nuestro Señor Jesucristo. También el Señor Jesucristo nos habló categóricamente al respecto en Mateo 23:5-6, donde se nos dice: antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensancha su filatería y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Esto me hace recordar a mí ciertos movimientos eclesiásticos. Yo estuve muchos años en la década pasada. Iba a una congregación, y tal vez a tú que me estás escuchando te ha pasado, donde ciertos ministros usan cierto tipo de vestimenta que destaque o que destaca sobre los demás. Y los vemos en otras denominaciones religiosas, cómo se visten con cierto estilo de ropa o cierta vestimenta que parece uniforme, y se pavonean. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, hablando de esto, de que se pavonean, está hablando de la vestimenta, mueven su vestimenta o su vestimenta es como que si lo hicieran especial. Y lo que te hace especial es tu corazón, porque el Señor ve lo que está en ti, en el interior de tu corazón. Y es tan importante esto que si vamos a hablar de posiciones, como que si fueran cargo, hay un hermano español muy conocido, que él dice, y estamos de acuerdo con su palabra, que el mayor título que alguien puede recibir en la iglesia es el de hermano, mi hermano. Lo que pasa es que a muchas personas no les satisface solamente el nombre en la iglesia cuando te dicen hermano, sino que prefieren que les llamen reverendo. Recuerdo en una congregación hace mucho tiempo, hermano, ¿cómo está? O pastor, ¿cómo está? No, pastor, no, apóstol. Lo que debemos entender también es que de acuerdo al grado ministerial que tú tengas en una congregación, mayor demanda vas a tener de el Señor, porque al que más se le ha dado, más se le va a demandar y mayor responsabilidad vas a tener. Por eso lo digo yo a nivel personal, mayor responsabilidad voy a tener, por eso me cuido mucho. Y aunque usted me diga y escuche el programa Por Amor a Ti con el apóstol Johnny Quintero, hermano, tú que me estás escuchando, te puedo decir que podré tener toda la unción apostólica, porque en mi caso llegó un profeta y me ungió como apóstol, y por eso lo uso, por fe. Pero yo le digo, mire, si yo tengo vida oculta y si yo caigo en pecado y si yo no cuido mi salvación, porque dicen que debemos cuidar nuestra salvación, mire, hermano, les digo, usted no me va a encontrar en el reino de los cielos. Usted cuando vaya al reino de los cielos dice, ¿y dónde va a estar? ¿Dónde está el hermano Johnny? ¿Dónde está el apóstol Johnny? ¿Dónde está, Señor, que no lo vemos? Ay, bueno, pobrecito, lo mandamos al infierno. Dios me libre, ¿no? Dios me libre. Entonces, tenemos que cuidarnos. Ahora, yo lo que quiero, hermano, mi estimado hermano, es que no me malentienda. Hoy terminamos el tema de los nicolaitas. No me malentienda ni tampoco vaya este próximo domingo, si es que abren las iglesias, si es que el gobierno autoriza, o algunos pastores que están desobedeciendo la autoridad se están reuniendo, o algunas iglesias se están reuniendo. No me malentienda, no vaya a ir a su congregación, no vaya a ir a su iglesia. El pastor Johnny del programa Por Amor a Ti dijo esto y esto y esto y esto y esto. Porque a veces nosotros los cristianos somos muy típicos de que no asumimos nuestra propia responsabilidad, sino le echamos la culpa al otro. Es que yo escuché al pastor diciendo esto. Quiero que entendamos, sí hay un principio de autoridad, sino que esta observación es comprobada y avalada por la historia de la iglesia y también por hombres sencillos y fieles al Señor que no persiguen el restar la importancia que tienen los ministros ni los diversos ministerios, sino por el contrario, muestran convicción en que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se compone de miembros con diversas funciones. Y todas tienen el mismo valor y todas sometidas entre sí, porque debemos someternos los unos a los otros. Dice 1 Corintios 12, 1 a 31, nadie es más importante ni nadie es inferior a otro. Los pastores deben cuidar el rebaño, los maestros deben enseñar, los evangelistas deben predicar las buenas nuevas, aunque esto nos toca a todos. Los diáconos sirven, que ahora le llamamos urgieres. Y todos se someten recíprocamente, sin necesidad de que exista una jerarquía. El llamado es a reivindicar el sentir de la iglesia de Éfeso, que es aborrecer a aquellos que tratan de imponer jerárquicamente las ideas del mundo para ejercer dominio sobre el hermano y sujetarnos los unos a los otros en la iglesia. Por eso es la advertencia que se nos da en Tercera de Juan 9:10. Yo he escrito a las iglesias, pero Diótrefe, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parlateando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Esto le pasó a Juan. Para evitar esto, para evitar lo que hizo Diótrefe, es que aclaramos lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Finalmente, concluyendo, el objetivo es informar acerca del origen bíblico del sistema nicolaíta y cultivar más bien los principios bíblicos del amor, sujetándonos unos a otros. Que Dios nos ayude a cultivar nuestras congregaciones a aquel sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, considerar al otro como superior a uno mismo, nos lo dice Filipenses 2:3. Y no teniendo más alto concepto de sí del que debemos tener. Romanos 1:23. Bueno, mis estimados hermanos, llegamos al final. Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Si desea escribirme, lo puede hacer al correo electrónico congregacioncdamor@gmail.com. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y como siempre, el apóstol Johnny Quintero. Chao, chao, que el Señor te bendiga y te espero después de la pandemia. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.